Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Amigas y amigos, arribamos así al último programa especial de verano de Nosotros y los Medios. Para quien les habla, María Concepción Velasco, ha sido un gran honor reemplazar a los Gustavos Gordillo y Bulla durante estos dos meses. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Digo la verdad. Pero bueno, venga. Pero digo la verdad. Os recuerdo que este programa cuenta con la indispensable asistencia del Martín Gómez, de la Ivana Casas, de la Verónica Quiroga y del tío con más marcha, el César Pofer. Okay. Y si queréis comunicaros, aquí los Gustavos os dicen cómo. Si quiere mandar un correo electrónico, puede hacerlo a nylmedios, nylmedios@gmail.com. Si le gusta el Facebook, agarra y pone nos los medios, y ahí nos encuentra. Y como tenemos para todos los gustos, si quiere tuitear, nylmedios@nylmedios es la dirección. Y si quiere escuchar este programa varias veces después, o viejos programas de Nosotros y los Medios, también tenemos respuesta para eso. nylmedios.blogspot.com, nylmedios.blogspot.com. Pablo Rodríguez Lozada nació en Santurce, Puerto Rico, y falleció un día como hoy de 1973 en Nueva York, Estados Unidos. Fue un cantante, músico y director de orquesta conocido como Tito Rodríguez. Desde su infancia, organizó e integró el conjunto Sexteto Nacional, junto a su amigo desde ese tiempo, Mariano Artau. A los 13 años integró el conjunto de Industrias Nativas que dirigía el músico Ladislao Martínez, con la cual grabó su primer tema, en 1937. Con la ayuda de su hermano John, también músico, quien residía en Nueva York, se trasladó a los Estados Unidos, donde realizó una brillante carrera por casi 40 años. Para recordarlo, vamos a escuchar dos temas de autores argentinos, Palito Ortega y Chico Novarro, interpretados por Tito. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, la noche esperando, lo mismo que usted. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo,

vale, don Rani, que solo decía que no soy yo la que debe andar opinando. No sea tan cabrón, que se va usted a perjudicar. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice... Pero debo despedirme. Que este ha sido el último de los programas especiales del verano de Nosotros y los Medios, joder. Así que espero que hayáis disfrutado de estos 9 envíos y que mi trabajo os haya resultado satisfactorio. Que yo la pase de cojones, venga. Os cuento, por si aún no lo sabéis, que mi nombre es María Concepción Velasco, que me dicen Conchita y que voy a agradecer a los que hicieron posibles estos 9 programas de verano. Raja. Un agradecimiento especial para el majo de César Poffer, para la atenta Verónica Quiroga y para todo el equipo que nos auxilia desde La Plata. También para los que trabajan desde aquí, desde los estudios de la ciudad de Buenos Aires, la Ivana Casas y el Martín Gómez. Y por supuesto, para los Gustavos. Mi enorme agradecimiento, queridos Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Espero haber cumplido dignamente con la tarea que vosotros me habéis delegado, mientras os refrescabais las partes allí donde estuvierais. Dice que se vaya. La gente en la calle. El último sábado de febrero ha sido también el último programa especial de Nosotros y los Medios y ya no me escucharéis la semana entrante. Que el próximo sábado 7 de marzo, a la 1 de la tarde, ya se vienen los Gustavos con todo lo que ya sabéis y con todo lo que ni imagináis en un nuevo Nosotros y los Medios. Les deseo mucha suerte, Gustavos de mi alma. Y a vosotros y vosotras, os dejo un beso gigante pa' todos y todas. Especialmente pa' uno. Hasta cualquier momento, joder. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Basta de mamadera! La gente en la calle dice que se vaya.